lo que estuvo en mi contra no pudo permanecer. Pruebas y dificultades, pero en Cristo lo pude hacer. Entonces dime quién contra mí ante el mal. Nadie. ¿Cómo detener lo que ya fue? Lo que ves en acción ya no puede frenarse. ¡Cámbiale, pro! Yo, el primogénito, sigo de pie aunque empecé desde cero. Un escrito en reserva, precio de sangre, salí del guero. Desde el inicio la reforma, corazón abierto. Con mi tratado en auto, resucito aquel que había muerto. En honor a la verdad, mi desahogo a colación. Un redimido hasta los dientes, yo soy la revolución. Tu combinación mortal no pueden porque se la beben. Soy un asaltante sin usar un AK-47. Yo mismo, rompiendo el silencio con su santo libro. Este es mi último testimonio para una especie en peligro. Ante su presencia vibro y de este mundo emigro. Él me libró, sí, mi bro, por eso mi equilibrio. Y yo no soy un ministro reconocido. Solo sé que ante el mic redacto lo que yo he vivido. Quizás soy el más vetador en este tema, pero rapeando callo mentiroso sin problema. Mucha velocidad, no hay nada que me frene, me achoche. Un derroche de rima pa' que el cinturón te abroche. Demasiado acelerado, voy así sin pisar el cloche. Pa' cuando choque contigo, dale claridad tu noche. Se armó el juidero, velo parcero, mi tintero pinta. Lo que en secreto miedos oyeron. El primogénito antes de nacer nació primero. Y estos profetas dan testimonio de lo que vieron. No a tu fábula, tu actitud guárdala, a quien engañas. Dios se fija en las intenciones. Si rebalé con una cáscara porque tenía una máscara, él lo permitió para que haga correcciones. Mi elocuencia, resultado de mi experiencia. Mi experiencia, resultado de su presencia. Su presencia, un obsequio por mi sapiencia. Sapiencia que obtuve en intimidad, esa es mi vivencia. Desde que me convertí a Satán se le arruinaron los planes. Entendimos lo que fuimos llamados. No andamos tras de pesos ni panes. Andamos tras del reino y la justicia de Dios. Sin pararle a tanto bla bla bla. Porque aunque sobreabunde la gracia, el pecado es maldad y alguien tiene que hablar. Con el micrófono en las manos nos unimos como hermanos. A cada lugar que llegamos con la reina Valera en mano. Es que no estamos quitados, no. No estamos quitados. Exaltado sea el Dios sentado en el trono de tres. La inspiración en cada tema, el verbo con la fluidez. Eres el pan en la escasez, el Dios de Moisés. El que sigue haciendo los milagros como aquella vez. Lo que intentaron no llegaron como una estrella fugaz. Tratarás, intentarás, pero no tocarás. Fuimos llamados a ser columna en esta Torre Eiffel. El cuadro mesiánico y el ander dejando la piel. Andan acelerados, laqueados con un flow Montana. Fumando un habano directo desde La Habana. Haciendo transacciones por su cuerpo, nunca por la aduana. Hablan de Blancanieves y no estamos en tiempo manzana. Caminando entre la tempestad en contra de la gravedad. Llamado a ser la claridad en medio de esta oscuridad. La liberación de un movimiento secuestrado. La revolución, llámanos golpe de estado. Ante el micro no demigro a nadie cuando apoyo el lápiz. Desde la capia haciendo música para las naciones. Enemigos quieren tumbarnos con contradicciones. Desde el cielo bajan rimas empaquetadas en furgones. Cero tentaciones, tumbamos lo que se opone. Dios puso la gracia y fácil fluyen las canciones. El reapento, el malfón, pa' que tus razones. No esperes que nos detone pa' de bomba. Tenemos la lírica, así que hagan los respeto. Con un solo dialecto, concepto y fundamento. El escuadrón, la pared, los demonios en el momento. Rompemos el instrumento pa' que se siente el peso. Rap con conciencia y con sentimiento. Somos la cara de una generación que está sedienta de esto. Revolución, actitud, poesía en texto. Poniendo la gloria de Jesucristo en manifiesto. Desde que me convertí a Satán se le arruinaron los planes. Entendimos lo que fuimos llamados, no andamos atrás de peces ni panes. Andamos atrás del reino y la justicia de Dios, sin pararle a tanto bla bla bla. Porque aunque sobreabunde la gracia, el pecado es maldad y alguien tiene que hablar. Básico, nosotros no queremos gloria, queremos ver su gloria. El escuadrón mesiánico, de nuevo en escena, Andrew Bug, el primogénito. Y esta vez con nuestro invitado JB. Refugio Studios, you better show respect. Yeah, you better show respect. Come on, Scars Records.